algo en la música que me hace vibrar, algo dulce en la música que invita a meditar. Si la música es suave y digna, es como una oración, pero cuando es agitada y loca, me altera la razón. Hay gran poder en la música, que si bien se usa, nos inspirará. Hay gran poder en la música, que si mal se usa, nos alterará. Hay un algo en la música que invita a soñar. Algo pasa en la música que nos hace bailar. Si la música es calma y bella, me hace querer cantar. Si la música es triste y lenta, me hace querer llorar. Hay gran poder en la música, que si bien se usa, nos inspirará. Hay gran poder en la música, que si mal se usa, nos alterará. Hay un algo en la música que influye en mi pensar, algo interno en la música que no puedo expresar. Si la música es dulce y tierna, me aplaca el corazón. Si la música es muy violenta, me nubla la visión. Hay gran poder en la música, que si bien se usa, nos inspirará. Hay gran poder en la música, que si mal se usa, nos alterará. Hay un algo en la música que viene de Dios, y ese algo en la música me hace sentir su amor.